Buenas noches, calenturientos y calenturientas del día de hoy, miércoles 10 de agosto. Hoy estamos celebrando un programa más de Calenturiando. Así que, por favor, busquen hielo, agua, que la cabina se está incendiando. Eso hoy tendremos en la segunda parte del arte de besar con nuestra sexóloga Lizy Rojas, que nos trae un tema candente. Además, buenas noticias. Y también vamos a tener la participación de Isabel. Ay, Isa, con esa música y esos poemas. Vamos a encender tú y yo la cabina de Calenturiando. Espero les guste. Acabamos de escuchar Dama de España, Andalucía, Granada, El Relicario, La Verbena de la Paloma. Es un disco de sol y sombra. Escuchemos entonces el texto que nos trae hoy Isa con el tema de Mario Vargas Llosa. Y eso, nos envidiamos, hacemos el amor también desayunando, vistiéndonos, oyéndonos a Mahler, conversando con amigos y contemplando las nubes del mar. Así sonará el día de hoy, calenturientos y calenturientas. Bienvenida, Isa. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a otro Calenturiando desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y bueno, ya saben, mi nombre es Isabel Juárez y en este programa, este Calenturiando, voy a compartir un poco el texto de Mario Vargas Llosa, este laureado escritor peruano, y una extracción de su libro, de su novela, Los Cuadernos de Don Rigoberto. Una novela, un acontecimiento literario, como dice la misma editorial Alfaguara, con comentarios como una defensa del hedonismo y del individuo, del goce sin prejuicios ni condiciones, un canto al amor fiel y a sus engañosos reflejos. Y Los Cuadernos de Don Rigoberto es un verdadero elogio del erotismo, de esas formas diferentes de amar, desde una cuestión estética, de mostrarnos, de hurgar entre la obra de un pintor mundial como es Schiele, y está en este Calenturiando vamos a compartirles un extracto de esta novela de Los Cuadernos de Don Rigoberto. ¿Ya lo leyeron? Me imagino que se lo disfrutaron como yo. ¿No lo han leído? Recomendadísimo para conocer sobre el erotismo desde las diferentes miradas y cómo llevado a la literatura se convierte en una joya hermosa. Pero además, ¿les gusta googlear? Tienen que buscar cada una de esas obras del arte mundial que nos deja Mario Vargas Llosa en esto, Los Cuadernos de Don Rigoberto. Y bueno, vamos con el texto. ¿Carta al lector de Playboy o tratado mínimo de estética? Siendo el erotismo la humanización inteligente y sensible del amor físico y la pornografía, su abaratamiento y degradación, yo lo acuso a usted, lector de Playboy Open House, frecuentador de antros que exhiben films porno duro y de sex shops, donde se adquieren vibradores eléctricos, consoladores de caucho y condones con crestas de gallo o mitras arzobispales, de contribuir al regreso veloz hacia la mera cópula animal del atributo más eficaz concedido al hombre y a la mujer para asemejarse a los dioses. Paganos, por supuesto, que no eran castos ni remilgados en cuestiones sexuales como el que sabemos. Usted delinque abiertamente, cada mes, renunciando a ejercer su propia imaginación, atizada por el fuego de sus deseos, cediendo a la tara municipal de permitir que sus pulsiones más sutiles, las del apetito carnal, sean embriagadas por productos manufacturados de manera clónica que, aparentando satisfacer las urgencias sexuales, las subyuguen, aguantándolas, serializándolas y construyéndolas dentro de caricaturas que vulgarizan el sexo. Lo despojan de originalidad, misterio y belleza y lo tornan mascarada, cuando no innoble afrenta el buen gusto. Para que sepa con quién tiene que habérselas, quizá le aclare mi pensamiento saber que monógamo no soy, aunque benevolente con el adulterio. Tengo por fuentes más apetecibles las codicias eróticas a la difunta y respetabilísima estadista doña Israel Golda Meir y a la austera señora Margaret Thatcher del Reino Unido, a quien nunca se le movió un cabello mientras fue primera ministra, que cualquiera de esas muñecas alcanforadas de tetas infladas por la silicona, pubis encarmenados y teñidos que parecen canjeables, una misma impostura multiplicada por una horna única que, para que el ridículo completamente la estupidez, aparecen en esa enemiga de Eros que es Playboy. A página desplegada y con orejas y cola de peluche, ostentando el cetro de la conejita del mes. Mi uso a Playboy, Penthouse y Congéneres no es gratuito. Ese espécimen de revista es un símbolo del encanallamiento del sexo, a la desaparición de los hermosos tabúes que solían rodearlo y gracias a los cuales el espíritu humano podía revelarse, ejercitando la libertad individual, afirmando la personalidad singular de cada cual y crearse poco a poco el individuo soberano en la elaboración secreta y discreta de rituales, conductas, imágenes, cultos, fantasías, ceremonias que, ennobleciendo éticamente y confiriendo categoría estética del acto del amor, lo desanimalizarán progresivamente hasta convertirlo en acto creativo. Un acto gracias al cual, en la reservada intimidad de las alcobas, un hombre y una mujer, cito la fórmula ortodoxa, pero claro, podría tratarse de un caballero y una palmípeda, de dos mujeres, de dos o tres hombres y de todas las combinaciones imaginables siempre que el elenco no supere el trío o concesión máxima de dos pares. Podría emular por unas horas a Homero, Fidias, Botticelli o Beethoven. Sé que usted no me entiende, pero no importa. Si me entendiera, no sería tan imbécil de sincronizar sus erecciones y orgasmos con el reloj. ¿De oro macizo e impermeabilizado, seguramente? De un señor llamado Hugh Hefner. El problema es estético antes que ético, filosófico, sexual, psicológico o político, aunque para mí detrás está decírselo, esa separación no es aceptable porque todo lo que importa es, a la corta o a la larga, estético. La pornografía despoja el erotismo de contenido artístico, privilegia lo orgánico sobre lo espiritual y lo mental, como si el deseo y el placer tuvieran que de protagonistas a falos y vulvas, y estos adminículos no fueran meros sirvientes de los fantasmas que gobiernan nuestras almas y segrega el amor físico del resto de de experiencias humanas. El erotismo, en cambio, lo integra con todo lo que somos y tenemos. En tanto que para usted, pornógrafo, lo único que cuenta a la hora de hacer el amor es, como para un perro, un mono o un caballo, eyacular. Lucrecia y yo, envidiennos. Hacemos el amor también desayunando, vistiéndonos, oyendo a Mahler, conversando con amigos y contemplando las nubes o el mar. Y bueno, esto fue otro aporte literario en esta ocasión para este Calentureando desde Radio Urbana Radicalmente Democrática, desde el laureado escritor peruano Mario Vargas Llosa y su obra Los Cuadernos de Don Rigoberto. Una hermosa novela llena de erotismo, de arte y de esas miradas diferentes de poder amar. Mi nombre es Isabel Juárez y seguimos entonces con la música y con la poesía de Mónica Calderón y ese tema siempre candente. En esta ocasión, la segunda parte de El Arte de Besar. Y vaya, que si no es un arte saber besar y disfrutarlo, con nuestra sexóloga calenturienta Elizabeth Lizy Rojas. Un abrazo para todas y todos y bueno, nos escuchamos pronto en otro Calenturando por Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Gracias, Isa, por ese texto de Mario Vargas, que estuvo muy, muy candente. Ejo, pónganle atención a todo lo que dice. Bien, ahora tendríamos música. Escuchen esto. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul. I want you to know. I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be. ¡Qué rico suena eso, calenturientos y calenturientas! Ahora escucharemos a Lizzy con el tema El Arte de Besar 2, a nuestra sexóloga. ¡Qué bien! ¡Ojalá que nos guste! ¡Uy, Lizzy! ¿Qué nos cuentas hoy? Buenas noches, amigos de Calentureando. Estamos escuchándonos nuevamente por Radio Urbana. Gracias a Isabel Juárez por esos maravillosos relatos eróticos de Vargas Llosa que nos trae hoy, y a Mónica Calderón, que siempre pone el toque musical adecuado para nuestros temas. Y el de hoy va a ser El Arte de Besar, parte 2. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de cuán importante era usar el beso como una herramienta erótica, aprender a besar, a tomarnos el tiempo para recorrer a nuestra pareja o nuestras parejas del momento, permanentes, para tomarnos con calma, con pasión y también con lentitud el besar, no con prisas, no como saltándonos ese paso, sino aprendiendo que besar puede ser incluso la mejor de las antesalas para una experiencia sexual plena, rica, satisfactoria, que nos deje colmados a todas las personas que participemos en ella. Y preguntábamos qué les gustaría saber o comentar sobre la importancia del beso en esta segunda parte del programa. Y nos decían nuestros radioyentes, por ejemplo, preguntaban que si era posible alcanzar el orgasmo a través de solamente besar. Un recordatorio importante es que hace poquitas horas, el lunes 8 de agosto, fue el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Vamos a dedicarle un programa especial a esos, pero teníamos que terminar con esta parte importante, este tema, qué es el besar y por qué vale tanto. Y respondiendo a la pregunta de nuestra radio oyente, sí es posible llegar al orgasmo solamente besando, si se hace de la manera adecuada. Incluso hay personas que ni siquiera necesitan establecer otro tipo de contacto corporal, solamente con besarse ellos pueden alcanzar un nivel de excitación tan intenso, tan elevado, que les haga terminar. Y eso es algo maravilloso, porque significa que hay una conexión muy especial con la otra persona y que sabe besarnos exactamente como nos gusta. Un detalle importante, porque una radioyente nos decía, hay tantos que no saben besar. Y sí, hay muchos hombres, mujeres, hay muchas personas que no dominan este arte. Pero también consideramos que es importante hablarlo, porque no a todos y a todas nos gusta que nos besen igual, por ejemplo. Entonces, como en todo intercambio erótico, es importante que no nos las demos de mentalistas, porque no somos adivinadores, porque es bueno conversar, platicar con la otra persona, decirle cómo te gusta que te bese. Como decíamos en el programa anterior, a algunas personas les gusta que las muerdan, a otras no, a una les gusta con mucha saliva, a otras con no tanto, y todo eso es válido. Absolutamente todo se vale en el juego erótico. Así es que para saber besar bien, el primer paso sería entonces hablarlo, hablar claramente sobre nuestras preferencias, decir que nos gusta, que no, en qué áreas nunca nos han besado y por lo tanto no podemos saber si nos gusta o no. tal como si nunca hemos probado el pastel de chocolate, no podemos decir, no me gusta. Nos decía uno de nuestros radioescuchas que para él el área virgen, la única donde creía que no lo había empezado, era en el codo. El codo, tanto en su parte posterior como en la parte anterior, la parte que va a la interna del brazo, tiene muchas terminaciones nerviosas y es un lugar muy rico para besarse. Pero caemos siempre a los lugares comunes, a que tal vez nos besamos en los labios de la boca y descuidamos los otros labios que tenemos las mujeres, por ejemplo, o nos besamos en el cuello, tras la oreja. Algunos románticos besarán las manos, que puede ser algo sumamente sensual, pero por ejemplo no se besa la parte interna de las muñecas, la parte de atrás de las rodillas. Una de nuestras radioescuchas decía que le encantaría que le besaran los pies, y realmente se puede comprobar que esa es una de las áreas más sensibles que podemos disfrutar más si nos la besan como a nosotros nos gusta, besarnos los tobillos e ir subiendo lentamente, besar la parte interna de los muslos. ¿Y a quién no le derriten, por ejemplo, una cascada de besos que vayan cayendo desde la nuca por toda la espalda hasta terminar finalmente en el trasero? Es algo que a todos nos puede enervar, seamos hombres o mujeres y tengamos cualquier orientación sexual. Recordemos que la piel es el órgano sexual más importante, el que nos cubre por completo, el que nos permite sentir. Estamos hechos para eso. Estamos diseñados para experimentar placer sexual. Pero estamos enseñados a negárnoslo. Estamos enseñados a dar besos cortos, poco sensuales, poco entregados, poco atrevidos, a dar unos besos más bien tímidos, timoratos, que nos dejan siempre con ganas de más, o a creer que cuando ya hay una relación con una persona está de más el portarse salvajemente erótico, cuando en realidad eso es como la especie que le da el toque de sabor a nuestra relación. Así que pensemos bien qué estamos haciendo, porque tal vez estamos descuidando nuestro lado erótico, y el arte de besar tiene una parte fundamental, tanto en los juegos previos como en nuestro contacto a lo largo del día. Recordemos que besar es una práctica socialmente aceptable, podemos decir, en ciertos contextos se ve mal que una pareja se bese, pero en realidad no debería importarnos, porque como dijo John Lennon, nos escondemos para hacer el amor, pero no nos escondemos para matar y hacer otras cosas que realmente causan daño a la humanidad. Entonces necesitamos que nos vean y ver a más gente besándose. Qué rico sería librarse de los prejuicios y poder besarnos todos abiertamente donde nos dieran ganas, donde quisiéramos, sin importar quién esté mirando. Algunas personas dicen, hay niños, pero en realidad ver un buen beso no va a ser algo que le haga daño a un niño, al contrario, le va a enseñar que una expresión de afecto entre dos seres que se aman o que se gustan es perfectamente válida, y lo va a hacer más sano sexualmente sin tantas telarañas como nos ponen en la cabeza. Entonces es importante que veamos si tenemos nuestros besos encadenados, si los limitamos solamente a la privacidad, a la intimidad, cuando nadie más lo esté viendo, o si los dejamos volar libres, soberanos, espontáneos, si besamos cuando realmente sentimos ganas de besar. Volveremos después de este corte para seguir con el tema El arte de besar 2. Agradecemos a todas las personas que se comunican con nosotros, a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, donde siempre escuchamos y ponemos mucha atención a sus comentarios. También a las personas que nos escriben a Facebook, ya sea de la radio o de nuestro colectivo Calentureando. Recuerden que este programa es de ustedes. Ustedes pueden proponer los temas, las preguntas, las dudas, porque en este camino de la vida todos estamos aprendiendo y tenemos mucho que compartir para aprender más los caminos del placer y del disfrute. Así que regresamos. ¡Qué lindo! ¡Qué bien, Lizzy! Qué bueno que nos has dado este hermoso tema del arte de besar y todavía falta mucho más. No se vayan. Recuerden que estamos en www.laurbanaradio.com. También nos encuentran en Facebook como la Radio Urbana Radicalmente Democrática y en nuestra página de la colectiva Calentureando en Facebook. Así que aceptamos sus sugerencias de música, poesía, de los temas a hablar. Y esperamos calenturientos y calenturientas que las estén pasando fenomenal. Ahora les voy a poner a vibrar los sentidos con una canción sumamente electrificante, erotizante. Si están en su camita escuchándonos, por favor, no olviden que hay sábanas, hay muchas cosas que hay que hacer entre las sábanas. Así que recuerden eso, calenturientos y calenturientas. Solo es electro swing, me encanta. Bien, ahora vamos a continuar con Lizzy Rojas para que nos siga contando el arte de besar, las caricias, lo que podemos hacer, lo que no hacemos sino, y queremos, y lo que queremos y no hacemos. Ay, bueno, a ver, ¿qué nos dices, Lizzy? Amigos de Calenturiando, volvemos en Radio Urbana con el arte de besar dos. Hablábamos de cuán prejuiciosos son nuestros besos, si los damos como de compromiso, si nos hemos permitido darnos, por ejemplo, con alguien una besada tan intensa, tan fuerte, que nos deje suspirando o respirando entrecortadamente, o que nos deje con ganas de mucho más, o que nos permita haber expresado todas las ganas acumuladas que teníamos en ese momento. Si no lo hemos hecho, es un buen momento para comenzar. Comencemos a liberar besos, tal como liberamos libros. También es útil y bueno para nuestra salud mental y física el liberarnos en el arte de besar, sabiendo que no tenemos que ser expertos o expertas, que todos podemos aprender, que puede haber técnica, pero que lo importante es la pasión, la gana, el sentimiento que le pongamos al arte de besar, que está muy relacionado con las caricias, por supuesto, porque en realidad besar es acariciar con los labios, con la lengua, con los dientes, es apropiarnos del momento y del espacio y penetrar en ese otro territorio humano que es el cuerpo ajeno a través de nuestra boca. Entonces es una oportunidad maravillosa para expresarnos, para dejarnos ser, para darnos permiso de sentir, para que aflore nuestra faceta sensual y sexual, que todos la tenemos, pero en algunos casos está muy escondida. Por eso es tan importante que nos animemos a liberarla, a soltarla, a no reprimirla, que digamos cuánto disfrutamos realmente el besar, que nos cuestionemos si lo hacemos por costumbre, si damos besos sin sentirlos o si nos contenemos y nosotros mismos o mismas nos ponemos límites y nos decimos hasta aquí para no parecerle algo a la otra persona. Recordemos que en todo encuentro erótico lo más importante es ser nosotros mismos, hacer todo aquello de lo que sintamos ganas, que nos guste, que nos llene, que nos satisfaga y que por supuesto sea de acuerdo con la otra persona como dos adultos responsables. Si se guardan las condiciones adecuadas, entonces una buena sesión de besos, incluso si no lleva a nada más, o si es el preámbulo de un encuentro sexual maravilloso, en cualquiera de los dos casos puede ser algo que eleve nuestro nivel de endorfinas, es decir, que nos haga sentir más felices, porque el besar hace inmediatamente que nos sintamos muchísimo mejor, que nos sintamos contentos, deseados y deseables. ¿Y a quién no le gusta eso? Es una bomba para nuestra autoestima el tener una buena sesión de besos. Es algo que nos deberíamos permitir tan frecuentemente como sea posible. Y para eso tampoco es necesario tener una relación permanente con alguien. Recordemos que hay muchos diferentes tipos de encuentros eróticos con otras personas. Algunos pueden durar solamente unas horas y sin embargo los recordamos después para toda la vida. Hay otros que pueden durar años y sin embargo no ser tan importantes. Y seguramente todos tenemos nuestra colección de besos inolvidables. ¿Acaso recuerdan ustedes cuál fue su primer beso? ¿Cómo se los dieron? ¿Con qué anticipación nerviosa lo esperaron? ¿Fue lo que ustedes querían o quedaron decepcionados? ¿O cuál ha sido hasta ahora el beso inolvidable? El beso en el que han puesto más de ustedes mismos, de ustedes mismas. ¿A quién quisieran volver a besar? ¿Cuál es el beso imposible que no han dado? ¿Hay alguno que no se han atrevido a brindar o a pedir? Cuando hablamos de besos, regularmente sale también el tema de besos robados y algunas personas lo toman como muestra de romanticismo o de galantería y lo ven bien. Sin embargo, nosotros creemos que lo más importante es el consentimiento mutuo y si alguna persona no está de acuerdo, entonces realmente esto es tomado como una invasión a su privacidad, a su cuerpo, a su espacio. Y es indudablemente una forma de violencia también. Hay una fotografía muy común que se pone cuando se habla de besos que habla de la victoria aliada tras la Segunda Guerra Mundial y está un soldado besando a una enfermera. La fotografía se ha usado infinidad de veces para ejemplificar la pasión, los besos, la intensidad, el amor, pero en realidad el soldado estaba borracho. La enfermera no quería ser besada y no tuvo más remedio porque él la tomó violentamente. Así que cuántas cosas como esas podemos aprender de las formas equivocadas. Entonces no hay nada como un beso dado porque ambos quieren, porque sienten la necesidad y porque están de acuerdo. Eso es un beso mil veces más satisfactorio que aquellos que pueden ser arrebatados. en contra de la voluntad de una persona. Recordemos siempre que el consentimiento es la clave para el disfrute, para un disfrute responsable entre dos personas que saben lo que quieren y van a conseguirlo. Especialmente a las mujeres en nuestro entorno nos han enseñado a limitarnos mucho, a esperar que nos tengan que besar o que nos tengan que pedir un beso, a no parecer ofrecidas, regaladas, putas, zorras y todas las cosas que nos dicen a las mujeres que asertivamente vivimos nuestra sexualidad, pero en realidad sabemos que no tenemos que esperar que alguien nos lo pide si los dos queremos, que también podemos pedirlo o provocarlo nosotras si las dos personas están de acuerdo, y que finalmente todo encuentro erótico inicia con un beso. Es el mejor principio y puede ser el mejor final, porque no hay nada que conecte más a dos personas que acaban de compartir un momento de pasión arrebatadora como besarse, como para sellar ese ciclo de entrega, de pasión, de intensidad que han vivido juntos por unos minutos o por unas horas o por unos días. Entonces hay besos muy importantes, besos de inicio, besos de cierre, y es que hasta deberíamos cerrar los ciclos de nuestra vida con un beso, no un beso pasional quizá, pero sí un beso cariñoso, como para agradecer por lo vivido y continuar. Y tal vez deberíamos abrazar y besar a nuestros amigos y amigas también con más calidez. Nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último día en este mundo, y deberíamos besar con todas las ganas todos los días a todos aquellos que significan algo para nosotros, incluidos nuestras mascotas, por ejemplo, las personas que nos son queridas, nuestros compañeros de trabajo que estimemos realmente, aquellos con los que tengamos una gran amistad, nuestra familia y, por supuesto, nuestra pareja o nuestras parejas. Es importante entonces que nos expresemos a través de los besos, incluso personas muy tímidas que no pueden verbalizar mucho de lo que sienten, encuentran en el beso un canal, una expresión que puede ser muy satisfactoria. Así que ese es el mensaje que les queremos dejar hoy. Esperamos que esos relatos maravillosos del maestro del erotismo Vargas Llosa, que nos ha compartido hoy Isabel Juárez, y esa música en la que nos ha sintonizado Mónica Calderón, y esta plática nos pongan en la sintonía de evaluar qué tal somos en el arte de besar, cómo podemos mejorar en él, pero no para ser besadores o besadoras profesionales, sino para ser personas que disfruten cada vez más los besos, y finalmente que nos lleve a desear besar más, besar muchísimo más de lo que ya lo estamos haciendo, porque entonces vamos a encontrar que realmente estamos disfrutando la herramienta erótica que tenemos en la boca, en los labios, en la lengua, y que podemos derivar gran placer de eso. Al final de la vida nos quedará lo que hayamos vivido, lo que hayamos sentido. Les agradecemos mucho por escucharnos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les recordamos que pueden contactarnos en Facebook y también como Calentureando aparecemos ahí, y que estamos siempre para compartir con ustedes estos temas que no escucharán en otro lugar y que nos hacen seres humanos más plenos. Hasta la próxima. Gracias, Lizy, qué bien, qué buen programa el de hoy. Bueno, vamos a tener un poco más de música para endulzar los oídos. A ver, ¿qué les parece esto? Ahora continuamos con un poema de intensas caricias, publicado el 5 de marzo de 2009 por Julio Valencia. Esto dice así: mis manos quieren moldear tu deseo, esculpir tu líbido, motivar tu piel, manejar los hilos de tu respiración, aceleran el motor de tu emoción, palpar tus detalles, definir tus relieves, friccionar tus puntos claves, navegar en tus redondes, deslizar en tus curvas, explorar tus cavidades, cubrirse de tus humedades, y las cuerdas de tus suspiros, tocar las fibras de tus latidos, presionar los botones de tus gemidos, internamente la suavidad de tu calor, quemarse en el interior de tu ardor. Mis manos quieren derretirse en el fuego de tu pasión. Tengo sílabas deseando ser articuladas en tu lengua, y palabras mudas por la ausencia de tu oído. Hay tantas letras para escribir leyendas en la página de tu piel, y sonidos reservados a nuestra intensa intimidad, monosílabos ardiendo, diptongos hechos de fuego, y un increíble lenguaje en el silencio, insinuaciones, gestos, miradas, sonrisas y movimientos, la pasión se vuelve códice. A interpretar por los sentidos, las sílabas de tu nombre hechizan mis latidos, hay magia en tu forma de expresar cada palabra. Déjame leerte la mirada y escribirte en el alma, para escribir tus fantasías y llegar a darles vida. Mis letras se aferran a tu imagen, abrazadas. Hay inexplicables incoherencias estructurándose en un idioma, en un nuevo y nuevo idioma, el exclusivo lenguaje de dos personas que se aman. Pues esto es de Julio Valencia. Espero les haya gustado. Escuchemos una canción más que vamos a tener acá en el programa, pues ya me despido. Soy Mónica Calderón en Calenturiando. Eso, calenturientos y calenturientas. Este es un miércoles más para mover la cintura de la semana. ¿Y qué creen? La noche es joven, así que todavía podemos salir de party. Los espero en cabina, ¿eh? A ver quién me viene a buscar. Bueno, un besote y un abrazote. Cuídense mucho. Ay, aquí en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Y por favor, llamen a los bomberos, que se está quemando la cabina. Uy. Thank you. Thank you.